No. No se asusten, chicos. Solo he venido a contarles la verdadera historia de Papá Noel. Todos los 25, ni bien pasada la medianoche, se hace presente una figura. Una figura con poca figura. Anda siempre de traje color diablo y tiene un poco de conjuntivitis crónica. Por eso tiene una mirada achinada. Pero no es chicato. Solo usa lentes para poder elegir mejor sus presas y para evaluar mejor sus posibilidades de ganancia. Bueno, además de que se ve obligado a usarlos, porque se lo regaló la señora Noel, quien es bastante brava. ¡No lavaste los platos, gordo boludo! Le afanaron. Es desagradablemente peludo. Los pelos de la oreja y la nariz se fusionan para terminar en una gran masa de larga barba blanca, que impide que se vean sus largos y afilados dientes. Dientes con los cuales desgarra pedazos del asado ajeno. ¡Ah! ¡Los regalos! Esos regalos fueron producidos por un batallón de duendes hambrientos, trabajo de negro e impago, que no tiene horarios, porque estos duendes fueron educados para trabajar incesantemente. Infelices duendes, no sonríen como en la tele. No, no, los duendes ni sonríen, ni comen, ni hablan. No tienen boca directamente, ya que en la fábrica solo se fabrica. Por lo dicho sabrán que Papá Noel se le rasca dos manos. Y a cuatro o a seis, cuando se lo ordena alguno de los desgraciados duendes. Sí. Así, pequeñín. ¿Van sintiendo la desilusión? El gordo es un monstruo embellecido e importado a todo el mundo. Distribuye lo producido injusta e inequitativamente. El que no tiene regalos que se curta. Aparece riéndose en nuestras caras. Es un explotador que insistentemente nos dice, con una especie de susurro,